Capítulo 5. Resumen del capítulo anterior. La verdad es que Moisés es mi hijo. ¿Tu hijo? Dejamos al bebé en el río para tratar de salvarlo del decreto del rey. Lo lamento mucho, Yocabed. Tú tienes otros dos hijos y... yo solo tengo a Moisés. ¡Guardias! ¡Quítenle al niño! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No, Moisés! ¡No! ¡Hijo, no! ¡Moisés! La princesa lo exigió. ¡Mamá! Y no pude hacer nada. ¿Quién es él? Él es mi hijo. ¿Su hijo? Él es Moisés. ¿Moisés? Él es Ramsés, tu tío. ¿Adoptar un niño hebreo? Un hijo de esclavos en brazos de la princesa. Señor, protege a mi hijo, te lo ruego. Yo voy a criar a Moisés como un príncipe egipcio. Él es el hijo que los dioses me enviaron a través del Nilo. Usted no va a tener la osadía de ir en contra de los dioses. ¿O la tendrá? Confía en Dios. Él sabe lo que hace. Te voy a llevar a un lugar muy especial. Estoy segura de que te va a gustar. ¿Mi mamá estará allá? Un día vamos a entender por qué está sucediendo todo esto. Entre tantos bebés, solo ese niño se salvó. Y es por lo menos curiosa la manera en que Moisés llegó hasta nuestra hija. Yo luché mucho para mantener a Moisés vivo. ¿Pero a dónde vas, mamá? Solo quiero a mi hijo de vuelta. ¿Ese hombre es el rey? ¿Vamos a hablar con él? ¿Padre? ¿Y Moisés? Vamos a entrar, hijo. ¿Finalmente le vendiste al niño a los enemigos, eh? ¡Eres una pípara! ¡Una miserable! Tengo que irme. ¿Ya? Quedé de encontrarme con Genudmire más tarde. Vamos a ver hasta cuándo soporto esto. ¡Vamos, Ramsés! ¡Vamos! ¿Y de verdad tengo que hacer esto? Claro que sí, es el cumpleaños de tu abuelo. Pero él no me quiere, mamá. El cortejo ya va a comenzar. En la avenida, Yocabed se abre paso en la fila. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡No! ¡Suéltame! ¡Guardias! ¡Moisés, hijo! ¡No me toques, esclava! ¡Llévensela! Los soldados la detienen, apartándola y expulsándola. ¡Moisés, no! ¡Suéltate! ¡Suéltate, Moisés! ¡Moisés, hijo! Junet sonríe complacida. ¿Por qué paramos? Voy a averiguar, señor. El faraón, indignado. ¡Moisés! Los guardias se llevan a la mujer. El niño parece confuso y arrepentido. La princesa mira a su madre, la reina. Yocabed llora angustiada. El general dice Beck. ¿Qué pasó? Una esclava tocó a Moisés. ¡Qué osadía! Debemos castigarla. No, no. Por favor, no. Ya todo está bien ahora. Podemos seguir. El sacerdote informa al faraón. Fue un pequeño incidente, señor. Una esclava trató de acercarse al cortejo, pero los guardias ya resolvieron la situación. Dice Beck ya está allá. Malditos hebreos. Deberían arrodillarse ante mí, su soberano, y agradecer mi protección. Son unos miserables. Unos inmundos, de verdad. Tiene usted razón. La comitiva se prepara para reanudar el paso. Junet pregunta a Paser, su marido. ¿Quién era la esclava? Una de tantas. El sacerdote ocupa su puesto entre los religiosos. Ramsés a Moisés. ¿Te ensució esa inmunda? No. Apartadas de la muchedumbre, Amalia consuela a Jochebed. ¿Está todo bien, Aarón? ¿Por qué le hizo eso a nuestra madre? Ahora no, Aarón. Ven acá. ¿Moisés? ¿Quién se cree esa mujer? Indignado. Esclava atrevida. Olvídalo, querido. Ya pasó. Jelutmire comprende que el niño no reconoció a su madre biológica. El rey hace un gesto y el desfile continúa. Sacerdotes y adoradoras prosiguen el itinerario y los soldados cargan sobre sus hombros a los nobles del país. A las afueras de Egipto, las majestuosas montañas rocosas ante el grandioso desierto. Y en la villa de los hebreos, infinidad de humildes casas construidas con adobe se extienden por la enorme llanura. Mamá. Num y Amalia en casa de Jochebed con los hijos. Miriam abraza a su madre. Él se olvidó de nosotros, mamá. Nos olvidó. Aarón. No estés triste. No llores. Moisés no lo hizo por maldad. Amalia. Esto iba a terminar sucediendo. Num. Abatida por el rechazo de Moisés, Jochebed pierde toda esperanza de mantener contacto con su amado hijo. La nobleza disfruta de una vida suntuosa. Los esclavos no. Cae la tarde. El sol ilumina con un hermoso color anaranjado las aguas del Nilo, dejando paso a la oscuridad de la noche. Las llamas de grandes pebeteros alumbran las colosales puertas del palacio, protegidas por centinelas. Ramsés y Moisés duermen en su dormitorio real. El niño hebreo parece tener una pesadilla. Breves destellos surgen en su memoria. Se ve en brazos de una mujer que lo protege de unos militares que se la llevan. Son imágenes borrosas, faltas de color y detalle, que fluyen sin aparente sentido. Asustado se despierta, incorporándose bruscamente. Moisés, ¿qué pasa? Ramsés, estaba soñando. No sé, parecía tan real. Cuéntame, los sueños son importantes. ¿Era una batalla? ¿Ganamos alguna guerra? No era una batalla. Había un niño llorando. Alguien se lo estaba llevando, pero él no quería. ¿Quién era ese niño? No sé, no lo conozco, pero estaba muy triste. ¿Crees que el sueño quiera decir algo? Si aún lo recuerdas, mañana puedes pedirle a un sacerdote que lo interprete. Pero si no hubo batallas, no debe ser importante. Vamos a dormir. Moisés, visiblemente turbado, se deja caer sobre la cama y permanece pensativo, fijando la mirada en el techo. La noche transcurre lentamente. Las nubes pasan a gran velocidad sobre una cadena montañosa y las estrellas lucen en el cielo despejado. En la villa de los hebreos, las viviendas no poseen tejado. Amalia ha subido al terrado de la casa en donde, sentada en el suelo, medita mirando el firmamento. Llega Num, quien sube por una escalera de mano fabricada en madera. ¿Entonces aquí es donde mi flor del desierto se esconde? Bobo, no tenía sueño y no quise molestarte. Tú sabes muy bien que no puedo dormir si no estás junto a mí. Ven acá. La azotea es plana y descubierta. Hay varias ramas de palmera en el suelo y alrededor de los muros bajos que protegen el borde. Ahora sí. Num se sienta a su lado. No me canso de mirar las estrellas. Son muy lindas, ¿no es verdad? El manto de la noche los cubre con infinidad de puntos luminosos. Y Dios le dijo a Abraham: mira a las estrellas y cuéntalas si puedes. Así será tu descendencia. Amalia se entristece. ¿Qué pasa? Después de todos estos años no he podido darte un hijo. Tenemos tiempo. Tienes el derecho de repudiarme. Mírame bien. Yo nunca te voy a repudiar. ¿Me entiendes? Nunca. Le acaricia el rostro. Yo te amo. Vamos a pasar el resto de nuestros días juntos. Tú mereces tener una familia, una descendencia. Yo no tengo derecho a... Shh. Ten fe, Amalia. Emuna. Cuando llegue la hora, Dios nos dará a nuestro hijo. Estoy seguro. ¿Confías en mí, no es así? Claro. En ti y en Dios. Así se habla, mi amor. Mira nada más cuántas estrellas. ¿Crees que vas a poder? Después de que tengamos a nuestro primer hijo, no vamos a parar más. Y hablando de eso, no podemos perder el tiempo. No, ya es tarde. Se miran y se besan. En el dormitorio de la princesa. ¿Qué fue aquello, Genutmire? ¿Qué? Dice Beck junto a su esposa. Lo sabes, la esclava. Tú la conoces, ¿verdad? Por favor, no quiero hablar sobre eso. Es la madre de Moisés, ¿no? Yo soy la madre de Moisés. No quiero molestarte, mi amor, pero soy tu marido y tengo que saber la verdad. Sí, es ella. Muy alterada, se lleva ambas manos a la cara. Entonces, mi amor, tienes que estar preparada, porque tarde o temprano Moisés va a terminar descubriendo la verdad sobre su origen. No, los dioses no van a permitirlo, dice Beck. Eso no. Yo soy su madre, su única madre. Ella abraza al general. Una lágrima le resbala por la mejilla. A la mañana siguiente, Egipto despierta con los primeros rayos de sol y en el palacio los sacerdotes ya preparan los oficios religiosos. 6. En el harén, Nefertari se entretiene con Moisés usando un juego de fichas de madera. Estoy en la casa de la felicidad. Estoy protegida. Eres muy buena en este juego, pero esta vez no vas a ganar fácilmente. Junet pasa por detrás de los niños. Saqué 6. Tengo derecho a tirar de nuevo. Sí, lo olvidé. Anda, puedes tirar. ¿Qué están haciendo? Jugando, Zenith. ¿Y por qué Ramsés no está jugando con ustedes? Es para 2 jugadores, mamá. ¿No tienes nada mejor que hacer, Moisés? Seguramente tu padre prefiere verte entrenando con la espada y no jugando con una niña. ¡Mamá! Te necesito allá adentro, Nefertari. Vámonos. Pero, mamá. Ven, Nefertari. Yo debo irme. El infante percibe el rechazo de la dama y se marcha. Nefertari queda entristecida. Solo iré si él también va. Ramsés. ¿Qué es esto? En la sala del trono con Dissebek. ¿Cómo osas contradecir? Y el faraón. Una orden mía. Soy el rey y tu padre. ¿Pero por qué Moisés no puede ir? Su presencia no es necesaria. Yo quiero que mi hijo conozca la tumba que va a ser construida para mí. Supe que está quedando magnífica, señor. Deslumbrante. Bellísima. Espera a ver las imágenes de los dioses hechas de oro. No entiendo por qué no te cae bien Moisés, papá. Él es tu nieto. Debería conocer también la tumba de su abuelo. Medita. ¿Por qué no te gusta tenerlo cerca de ti? Ramsés, por favor, el soberano ya te dijo... Está bien, está bien. Uno más en la comitiva no hará diferencia. El príncipe sonríe. Centenares de obreros construyen la fachada de un mausoleo y excavan un túnel. Aarón. Nun. Así te puedes lastimar. Y el pequeño Aarón. Ven acá, ven a ver. Pican piedra. Hazlo así. El niño aprende la técnica. Basta pulir un poco aquí al lado. Para aplicarla. ¿Viste? Con destreza. Y así la piedra va a encajar perfectamente. Incluso es más fácil. Y menos peligroso. Mi papá era tan fuerte como tú, ¿no? Recuerdo muy poco de él. Tú eras muy pequeño cuando tu padre... cuando él murió. Pero Amram me enseñó lo que sé. Tu padre fue el hombre más fuerte y valiente que yo haya conocido. Ahora a trabajar. En el harén, Genutmire y Junet preparan a los niños. Mi tumba ya también empezó a ser construida. Mi papá dijo que va a ser tan grande como la suya. Será la tumba de un rey, Ramsés. Vas a poder guardar todo lo que quieras ahí dentro. Muchos shaptis, para que sirvan el mundo de los muertos. ¿Por qué yo no puedo ir con ustedes? No es un paseo para niñas. ¿Y acaso las mujeres no tienen tumbas? Si te casas conmigo, te construiré la tumba más linda de todas, solo para ti. Ay, Ramsés, no digas tonterías. Tú mereces una tumba de reina, hija. ¿Por qué no? Listo, niños. Por favor, tengan cuidado. No se acerquen demasiado a la orilla del barco. Descuida, mamá. Ya hemos viajado en barco. El Nilo es traicionero en esta época del año. Lo sé. No te preocupes. Y cuidado. No se vayan a perder. No se separen de Dissebek ni por un instante. Está bien. Ya lo sabemos. No somos niños. Juicio. ¿Mm? La princesa despide a Moisés y a Ramsés. Ambos muchachos besan a Nefertari, quien queda con su madre. En la villa de los hebreos, Miriam ayuda a Yocabed, quien amasa un preparado de harina con agua sobre un mesado público. Amalia enciende el horno de la calle. Tienes que aprender a hacer pan también como tu mamá, Miriam. Nadie prepara la masa como ella. La mía no tiene remedio, siempre es un desastre. Yo no sé hacer estas cosas. Pues debes aprender a hacerlas, hija. ¿Cómo vas a encontrar un buen marido si no sabes hacer un buen pan? Miren, es el de nuevo. Un joven y apuesto joyero, vestido de egipcio, cruza la plaza. Él ya está comprometido. Se casará con una egipcia. ¿Quién es? Él es hebreo, ¿no, Yocabed? ¿Hebreo? Sí. Entonces, ¿por qué se viste de esa forma? ¿Y por qué se va a casar con una egipcia? El padre de Ur trabaja con el rey hace muchos años. Desde pequeño él vive en el palacio. Solo viene aquí de vez en cuando a visitar a su madre que está enferma. ¿Y por qué ella no vive con su hijo y su marido en el palacio? Ella es una mujer de mucha fe. Nunca aceptó las decisiones de su marido. ¿Y qué es lo que hace en el palacio? Trabaja para el faraón haciendo joyas. ¿Joyas? ¿Y solo por eso tiene que ser tan arrogante? No juzgues así a las personas, hija. Y volvamos a nuestro asunto. ¿Qué asunto? Que tienes que aprender a hacer un buen pan para conseguir un buen marido. Ya estás en edad, hija. ¿Qué marido, mamá? Tengo cosas más importantes de qué preocuparme. ¿Cómo así, Miriam? ¿Qué es más importante que casarse y tener hijos? ¿Saben qué? Ya me cansé de amasar esta cosa. Realmente yo no sé hacer estas cosas. Me voy a casa, voy a hacer mis deberes. Por lo menos sabes barrer una casa. La muchacha se marcha. Con ese temperamento va a ser difícil que encuentre un marido. No, Emuná, Yocabed. Debemos tener fe. Ay, Emuná. A su paso por Pirrameses, listo. El Nilo muestra las riberas repletas de vegetación. El río es la fuente de vida que, además de proporcionar abundante pesca, ofrece con cada inundación fango negro, rico y fértil, que enriquece las orillas del valle y el delta, convirtiéndose en el elemento fundamental de la agricultura y la economía de todo el país. Cada verano, sus aguas suben algunos metros hasta desbordar el cauce y así terminan por inundar los valles, siguiendo el recorrido de los canales sin tocar las aldeas y ciudades construidas en las alturas. En agradecimiento, los egipcios entonan alabanzas al dios Hapi y tras el desbordamiento, una capa de denso limo queda al descubierto como elemento esencial para los cultivos. Un enorme navío con las velas desplegadas zarpa arrastrado por la corriente. El faraón Seti está en la embarcación junto a los príncipes Ramsés y Moisés. ¿Quieres ser comida de cocodrilo? Yo no. ¿Y si te tiro al río? Necesitarás mucha fuerza. Los niños juegan, pero el rey se aproxima a Moisés con mirada seria. Para, Ramsés. Impidiendo que el joven se acerque a su hijo. Moisés se percata de la tensa situación y se aparta a un lado. Ramsés espera que su padre se aleje. ¡Te voy a tirar! ¡Claro que no! Y continúa el juego. En las inmediaciones de la tumba, los canteros ya trabajan a pleno rendimiento. Unos hombres pican la piedra tallando bloques. Otros transportan el material en carretillas. ¡Ustedes dos! ¡Ayúdenme con esta piedra! Num se acerca a una pesada roca. Aarón, junto a otro joven trabajador, coopera en el duro trabajo, agarrando el pesado pedrusco y moviéndolo de sitio. El niño tiene sed y se dispone a beber. Llega un capataz. ¿Quién te dijo que pararas? Ah, tengo sed. ¿Ya bebiste agua ayer? ¡Ahora vuelve al trabajo! ¡Si no, me veré obligado a usar mi látigo! ¡No quiero ver a nadie holgazaneando aquí! Aarón se retira temeroso, recoge su martillo y cincel y continúa labrando el bloque pétreo. Muy lejos de allí, el buque real surca las aguas del ancho río, siguiendo su caudal. Mientras los adultos contemplan el paisaje, los niños juegan correteando por la cubierta del barco. Perseguido por Ramsés, Moisés tropieza con el faraón. Disculpe. ¡Juega en otro lado! Disculpe, soberano. Fue sin querer. Pero si apenas se tocó, papá. No hagas que me arrepienta de haber traído a Moisés. Mantente lejos de mí. La amenaza atemoriza al pequeño hebreo. No importa, Moisés. Mi papá es muy enojón. Es increíble. Si hubiera sabido que no me quería traer, no hubiera venido. Ah, olvida eso. Dice Beck, se acerca a los muchachos. Será mejor que se comporten. Falta poco para que lleguemos. Vengan. Y con la intención de que puedan disfrutar de las hermosas vistas, los conduce hacia la proa. En la construcción de la tumba real y bajo un sol abrasador, los trabajadores continúan preparando cada uno de los voluminosos bloques rectangulares con un acabado fino, alisando la cara que ha de quedar a la vista una vez colocados en su emplazamiento final. Seguidamente, los esclavos cargan los pesados sillares mientras un escriba va anotando la contabilidad de la obra en un papiro. Algunos niños se encargan de llevar recipientes con agua para aliviar la sed de los canteros. En el río, la nave ha llegado a su destino. Acompañado por soldados, el faraón desciende del barco a fin de dirigirse a la colosal obra. Allí, látigo en mano, los capataces supervisan la tarea de los canteros, quienes dan forma a las duras piezas en absoluto silencio. ¡Atención, todos! ¡Dejen de trabajar! El señor del Alto y del Bajo Egipto, soberano de las dos tierras, amado por Ra, Seti, nos concederá el honor de la presencia de su majestad. ¡Silencio! ¡Aún no he terminado! Este es el camino que lleva a la tumba del dios rey. Él solo pasará por aquí. Reciban al amado de Amón con una reverencia y no lo miren directamente a los ojos. Aquel que le cause alguna molestia al amado de Amón, por mínima que sea, puede estar seguro que se encontrará con Osiris antes de tiempo. El faraón camina escoltado por militares y protegido del sol bajo una sombrilla que sostiene uno de los siervos. La ciudad de Pi-Ramsés muestra sus espléndidos edificios y el palacio con todo su esplendor. En el harén, Junet. Ya eres una jovencita, Nefertari. No puedes andar desaliñada por ahí. Siempre es bueno usar una linda joya. Como una princesa. Eres la niña más linda del harén. De todo el palacio. Pero también debes aprender a comportarte. ¿Acaso hice algo malo? Claro que no, pero no debes acercarte tanto a Moisés. No creo que esa amistad sea muy adecuada. ¿Por qué no? Moisés es un príncipe. Es el hijo de la señora Genut Mire. Es un niño educado. Ramsés es mejor compañía para ti, hija. Esa amistad sí que me gusta. No entiendo, mamá. ¿Por qué no puedo ser amiga de los dos? Yo sé de qué estoy hablando, hija. Moisés no es nada de lo que tú piensas que es. No me agrada y no quiero que ustedes dos anden juntos. ¿Estamos de acuerdo? No, no lo estamos. Yo no voy a dejar de ser su amiga. No me provoques, Nefertari. Delante de la princesa, te la pasas alabando a Moisés. Pero cuando ella te da la espalda, hablas mal de él. Estás yendo demasiado lejos, Nefertari. ¿Y no es verdad? No quiero que ustedes dos anden juntos y punto. Y ay de ti si me desobedeces. Yo quiero a Moisés y no me lo puedes prohibir. Puedo y lo haré. Tienes prohibido querer a ese niño. Él no es más que un... ¿Él no es más que un qué? Llega Genut Mire. El soberano camina por la obra entre los esclavos. Trabajadores y canteros lo admiran a su paso. Num y Aarón bajan la mirada en señal de respeto. La milicia avanza, escoltando al monarca. ¡Atención! La advertencia del capataz exige reverencia. ¡Es Moisés! Sí. Calma, guarda silencio. Finge que no lo viste. El faraón pisa un utensilio. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Una herramienta tirada en medio del camino? ¡Es inadmisible! Perdón, amado de Ra. Mil perdones. El capataz la recoge. Por supuesto que es inadmisible. Y el responsable será severamente castigado. Se muestra indignado. ¿Quién dejó el cincel en el piso? ¿Quién fue? ¡Les hice una pregunta! Nadie responde. ¡Les hice una pregunta! Todos agachan la cabeza. ¡Nadie responde! ¡Entonces todos serán castigados! Ninguno se atreve a pronunciar palabra. ¿Fuiste tú? El encargado señala a Aarón. No. Num. Fui yo. Sale en su defensa. El oficial se acerca. Lo tira al suelo. Lo golpea. Y fustiga con saña. Num No puede levantarse. Cada azote le produce heridas en la espalda. ¡Basta! El funcionario detiene el castigo y el soberano pasa por delante del hombre herido y tendido en el suelo con acusado desprecio. El grupo de nobles y militares continúa la marcha en compañía de Ramsés y Moisés con el propósito de inspeccionar la colosal obra. Impotentes, los esclavos trabajadores ¡a trabajar! Contemplan con resignación la injusticia. Aarón sale en auxilio de Nun. ¿Estás bien? Dame un poco de agua. Voy por ella. El muchacho corre y agarra una ánfora vacía. ¿Qué es eso? ¡Vuelve aquí! Voy a buscar agua. Y si se muere, usted va a perder a su mejor esclavo. El encargado mira a Nun. No tardes. Y accede. En el harén del palacio. Adelante, Yunet. Quiero oírlo. ¿Qué estabas diciendo sobre mi hijo? Señora, disculpe. Es solo recelo de madre. Nefertari ya es una jovencita y no me parece apropiado que ande sola con un chico, aunque se trate del príncipe Moisés. Nefertari, querida, ¿te molestaría dejarme a solas un momento con tu madre? Claro que no, señora. Con permiso. La niña se ausenta. Irritada, la princesa espera un argumento convincente. Disimulas muy bien el desprecio que sientes por mi hijo. ¿Desprecio por Moisés? No. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Qué dice, princesa? De ninguna manera. Yo siempre he tratado a Moisés con mucho cariño, con mucho respeto. Él es un chico adorable. Pero no es lo suficientemente bueno para tu hija. Señora, por favor, déjeme explicarle. Nefertari siente una adoración por Moisés. Lo quiere demasiado y esa es mi única preocupación. Ella no sabe controlar. Se la pasa exponiendo sus sentimientos hacia su hijo y eso no se ve bien en una jovencita. Yo solo trato de enseñarle buenos modales. Como no aprende, he llegado a pensar en prohibirle esa amistad. ¿Y cómo harías eso? Princesa, yo no haría nada en realidad. Claro que no. Solo la amenazo para ver si Nefertari entra en razón. Tú y yo siempre fuimos amigas, Yunet. Yo siempre he confiado en ti. Y puede continuar confiando. Yo soy capaz de dar mi vida por usted. Y yo soy capaz de quitarte la tuya. O la de cualquier otra persona que trate de perjudicar a mi hijo. No quiero volverte a oír hablando de Moisés. Nunca más. La advertencia de Genutmire suena tan clara como una amenaza. Y un intenso desasosiego atemoriza a su dama de confianza. En la sepultura real, Seti inspecciona el monumento junto al general. No me conformé con una simple tumba, mi querido Dicebek. Mandé construir todo un templo funerario. Es grandioso. Provocaría la envidia de los propios dioses, señor. Quiero que mi vida en el mundo de los muertos sea incluso mejor que esta. Seguramente lo será. Por lo menos se están preparando para eso. ¿Y los trabajos? ¿Están adelantados? Sí. Los artesanos están terminando las inscripciones de la sala de las columnas, del techo, de las paredes y hasta de lo que solo falta acabar, el lago sagrado. Mientras los adultos admiran la obra, los príncipes se alejan con el propósito de explorar los alrededores. Aarón camina hacia el río, llevando el recipiente de barro en sus manos a fin de ofrecer agua a los sedientos trabajadores. Se acerca a la orilla, se arrodilla y llena la garrafa. Yo soy Sobek, el dios de las aguas divinas del Nilo. Yo soy Ra, creador del mundo, el más poderoso. Ramsés y Moisés corren próximos al lugar. Los príncipes bromean combatiendo para ver quién es el más fuerte. ¡Ey! ¿Y tú a dónde vas? ¡Esclavo piojoso! ¡Hebreo inmundo! ¡Y maloliente! ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! ¡Hebreo asqueroso! ¡Mírale la cara! ¡Casi parece persona! ¿Y tú, Moisés? ¿Quién te crees que eres? ¿Un príncipe? Eres un hebreo tan asqueroso y maloliente como yo. Deberías trabajar cargando piedras. ¡Cierra la boca! No me callo. ¿Crees que esa ropa cambiará tu sangre? No es así. Es sangre de esclavo igual a la mía. Eres hebreo, Moisés. Y si no lo sabías, ya lo sabes. ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡Cierra la boca! ¡Desgraciado! ¡Te mato! Ramsés tira a Aarón al suelo. La vasija cae sobre la arena. ¿Qué está sucediendo? ¡Este esclavo se metió con nosotros! Podría matarte por eso, esclavo. ¡Ubícate en tu lugar! Llega Disebek con varios soldados. El niño hebreo se levanta, recoge el depósito de barro y se aparta atemorizado. Vengan conmigo. El rey ya está preocupado por ti, Ramsés. Los militares se retiran, acompañando y protegiendo a los infantes. Aarón, muy apenado, decide completar la tarea, regresando al río para rellenar con agua fresca el envase y atender a su vecino. Cae la noche sobre Egipto y las estrellas comienzan a poblar el cielo. En la villa de los hebreos, los habitantes ya moran en el interior de sus hogares y algunas cabras juguetonas corretean por las calles. Amalia cura las llagas de la espalda de Noam. Disculpa, aguanta un poco, mi amor. No sé cómo aún estoy vivo. Ni a los animales los egipcios los tratan de esta forma. Adoran a las vacas, a los carneros, pero un ser humano no tiene valor. Un ser humano hebreo, querrás decir. ¿Por qué nos odian tanto? No puedo entenderlo. Para ellos somos inferiores, Amalia. A los egipcios no les gustan los extranjeros. Ellos no soportan que tengamos un solo dios. Hanini Adonai. Señor, ten misericordia. Fue mejor que fuera yo y no Aarón. Ella humedece un paño en un preparado medicinal y limpia las heridas. Calma, ya casi termino. Las hierbas te van a aliviar un poco. Él la besa en los labios y la mira con afecto. Tu beso me va a curar más rápido que esas hierbas. Bobo. Después veo si Aarón se encuentra bien. Pobre. Llegó tan asustado por ti. Él estaba extraño. No dijo una sola palabra. Estaba perturbado porque vio cómo te castigaron. No es solo eso, Amalia. Y tampoco fue por haber visto a Moisés. ¿Pero qué fue entonces? No sé. En casa... Pero algo más le sucedió. De Yocabed. ¿Viste cómo estaba Noam con esos latigazos? No es la primera vez. Y no es la última. Su crueldad no tiene límites. Moisés tampoco quiere a los hebreos. A él le enseñaron a no querernos. ¿Qué pasaron? Nada. Madre e hija se miran intrigadas. Moisés vio cómo golpeaban a Noam. Y no hizo nada. Él es malo como ellos. Pero él es peor. Ya te expliqué más de 1000 veces que él no tiene la culpa de haber sido criado como egipcio. Tu hermana tiene razón, hijo. Estoy segura que le ocultaron su origen. Moisés no sabe que es hebreo. Pues ahora lo sabe. ¿Él lo sabe? El niño baja la mirada. ¿Cómo estuvo el paseo? En el harén. Fue bueno. No es lo que parece. Fue bueno. Ustedes están muy extraños. Bien, buenas noches. Nefertari besa a Moisés, a Ramsés y se marcha a descansar. Moisés permanece entristecido. Ramsés trata de consolarlo. Olvida lo que pasó. Ese esclavo no sabe nada. Mintió para molestarte. Y lo logró. Pero si no fue mentira. Sospecho que no lo fue. ¿Crees que eres hebreo, Moisés? ¡Qué locura! Fue un invento de él. No sé. Tengo que saberlo. ¿A dónde vas? ¡No hagas tonterías! ¡Moisés! Genutmire y Disebek en su dormitorio. Noté a los dos extraños cuando volvieron del paseo. ¿Tú sabes algo? Bueno, poco después de que ese esclavo fue castigado, los dos desaparecieron y fueron a un lugar a la orilla del río, donde los encontré, peleando con un niño hebreo. Tal vez fue eso. No sé, están perturbados. ¿Peleando con un hebreo? ¿Por qué? No sé, serán cosas de niños, mi amor. Bueno, me voy porque tengo que resolver un asunto con tu padre, ¿está bien? El general la besa y se ausenta. Muy intrigada, la princesa bebe de una copa. Llega su hijo, Moisés. ¿Qué pasa, hijo? Lo besa en la frente. ¿Es verdad que soy hebreo? Dice Vic con Junet. Eres una maldición en mi vida, ¿sabes? Puedes estar seguro de eso. Pero soy una maldición buena, bendecida por los dioses de él. Se besan con pasión. Alguien llega. ¿Qué fue eso? Solo mi marido entra aquí. ¿No dijiste que había ido a Karnak? Entra Paser. Ambos se esconden detrás de una librería repleta de pergaminos ordenados. El sacerdote se acerca a una repisa para consultar un papiro. Yunit observa entre los huecos de los estantes. Habiendo resuelto la duda, el religioso enrolla el manuscrito colocándolo junto a los demás sobre la balda. ¿Hebreo? En el dormitorio de la princesa. ¿Pero de dónde sacaste esa locura? ¿Lo soy o no lo soy? No, tú eres un príncipe. Un príncipe egipcio. Un niño esclavo me dijo que soy hebreo. Pero no sé cómo él sabe eso. Exactamente, no puede saberlo porque no es verdad. Él debe estar molesto porque castigaron al esclavo. Pero creo que él no estaba mintiendo. Creo que eres tú quien está mintiendo. ¿No es así, mamá? No. No me mientas, mamá. Helot mire, se limpia las lágrimas. Soy hebreo, ¿no es verdad? Ella asiente. Moisés siente una profunda tristeza. Yocabed con Aarón y Miriam en su casa. Disculpa, mamá. Yo no quería decírselo, pero cuando me di cuenta ya lo había hecho. ¿Y ahora qué va a suceder? Tal vez él no le haya creído. No va a confiar en la palabra de un esclavo. La madre abraza al hijo. Yo estaba muy enojado cuando me llamaron sucio y maloliente. ¡Moisés me odia, mamá! ¡No! ¡Moisés no te odia, hijo! ¡Él no te odia! ¡Él es solo un niño que fue criado como egipcio! ¡Él no sabe que es tu hermano! ¡Para él no eres más que otro extranjero que no merece el menor respeto! ¡Eso es todo y no puedes nunca creer que te odia! ¡Nunca! ¡No es justo! Papá siempre nos decía que Dios nos ama, pero eso no es verdad. ¡No digas semejante blasfemia, Aarón! Si nos ama tanto, entonces ¿por qué todo tiene que ser así? Al pobre de Nun casi lo matan. El estiércol que recojo en las calles tiene valor, pero yo no valgo nada. Tú tampoco. Disculpa, mamá, no fue mi intención decir eso. Shh. Está bien, hijo. Shh. Todo está bien. Tarde o temprano nuestro hermano se iba a enterar de todo. Solo espero que esto no lo perjudique, Miriam. Eso espero. ¿Y mi madre? ¿Quién es? En el palacio. No lo sé. No lo sé. Tú eres mi hijo por voluntad divina. Fui abandonado, ¿no? Tu destino fue trazado por los dioses, Moisés. Debes estar orgulloso de eso. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Por amor. Para protegerte. No creía que pasaras por lo que estás pasando. No olvides nunca que te amo mucho. Mucho. Mucho. Yo también te amo. Pero yo pensaba. Yo no. Yo quisiera que fueras mi verdadera madre. Moisés abraza a la princesa. Yo soy tu madre. Y no hay verdad más profunda que esa. Yo soy tu madre, Moisés. Lo soy. Lo soy. El dolor es muy intenso. Ven acá, quédate conmigo. Quiero estar a solas un poco. El muchacho se aleja, sale del dormitorio y desaparece. Helot mire, lo sigue con la atenta mirada que se nubla y ante el peso de su corazón se deshace en lágrimas. Paser ordena varios escritos en su laboratorio. Al mover y colocar los documentos, descubre los ojos de su esposa detrás del mueble. Yunet, ¿qué haces aquí? Muy nerviosa, sale de su escondite. Marido, ¿no ibas a viajar? No, el viaje fue cancelado. Responde a mi pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Yo? Yo tenía un terrible dolor de cabeza. Trataba de encontrar algo entre tus pócimas. ¿Dolor de cabeza? Tengo una pócima justo aquí. ¡No! No hace falta. En cuanto te vi, mejoré. Lo acaricia. Creo que debe ser tu influencia con los dioses. Yunet, nunca te había visto así. ¿Qué te sucede? Lo abraza efusivamente. Es un fuego, esposo mío. Un fuego que solo tú puedes apagar. Haciéndolo girar y colocándolo de espaldas a la biblioteca. Eso, bésame. Bésame más, marido, vamos. Ella hace señas. Bésame más, marido. Y dice Beck. Sale a hurtadillas. Eso. ¿Qué pasa? Lo aparta. ¡Ay! El dolor de cabeza volvió. ¿El dolor de cabeza volvió? Es una cosa horrorosa. Pero escucha, tengo una pócima muy buena. No hace falta. Pero siempre actúa muy rápido. No hace falta, Pacer. Yo necesito descansar. Me voy a dormir a mi cuarto, ¿está bien? Por favor, no hagas ruido al entrar. La mujer se marcha y el religioso queda perplejo. Moisés corre por el jardín del palacio buscando un lugar apartado para reflexionar. Llega a un extremo del parque y contempla el cielo estrellado. Los recuerdos comienzan a surgir. ¿Crees que esa ropa cambiará tu sangre? No es así. Es sangre de esclavo como la mía. Tú eres hebreo, Moisés. Y si no lo sabías, ya lo sabes. En su memoria aparece la imagen de un niño arrancado por guardias de los brazos de su madre. ¡Mamá! Atormentado, ¡mamá! Dirige la mirada a las llamas de un enorme pebetero que alumbra el vergel, meditando en las palabras de la princesa. Tú eres mi hijo por voluntad divina. Fui abandonado, ¿no? Tu destino fue trazado por los dioses, Moisés. Debes estar orgulloso de eso. ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Por amor. Para protegerte. No creía que pasaras por lo que estás pasando. No olvides nunca que te amo mucho. Mucho. El heredero al trono ha salido en su busca y lo encuentra pensativo. Se acerca a él corriendo. Ah, por fin te encuentro. Es mejor que entremos. Aquí afuera por la noche. Estamos sin el calor y la protección de Ra. No importa. Ramsés se sorprende. No hables así, puedes ser castigado. Moisés se encoge de hombros. Ese niño dijo la verdad. Mi mamá también me dijo que soy hebreo. ¿Ella te dijo eso? Y ese sueño que tuve, del niño que era separado de su madre, también debe ser verdad. Y el niño soy yo. Eso no importa. Para mí, mi lugar no está en el palacio. Por eso el rey no me quiere. Todo está muy claro. Para mí eres egipcio y punto. No hablemos más de esto. No, no lo soy. Claro que sí. No llores. No voy a llorar. El príncipe lo abraza entristecido. La noche pasa rápidamente y un nuevo amanecer anuncia la jornada despertando en el horizonte. Egipto recibe el nuevo día gozando del frescor de la mañana. Aarón desayuna en casa de Nun. Gracias, Nun, por lo que hiciste por mí. Yo debería estar lastimado, y no tú. Le prometí a tu padre que cuidaría de ti, Aarón. De Miriam, de Jocabed. En poco tiempo estaré entero de nuevo. Amalia entra con una jarra de agua. Listo. Aquí está tu agua, Nun. ¿Quieres un poco, Aarón? No, gracias. Ella sirve a su esposo. No me estaba preocupado por ti. Volviste muy callado. Es que cuando fui a buscar agua al río, encontré a Moisés. El matrimonio se mira sorprendido. Sabía que algo había sucedido. Sí, ellos me provocaron, él y ese príncipe. Ramsés, el hijo del rey. Yo perdí la cabeza. ¿Qué hiciste? Le dije la verdad a Moisés. ¿Qué verdad? La verdad, Nun. Que él es hebreo, así como yo. Sucio, asqueroso y maloliente. Ay, por Dios. No le dijiste que eres su hermano, espero. Solo faltó eso. ¿Y él te creyó? No sé, pero no le gustó ni un poco. En el palacio. Lleven todos estos cestos, baúles y jarrones al patio del palacio. Tengan mucho cuidado, por favor. Son regalos del soberano para la comitiva nubia. Necesito que se lleven todo esto junto con los cestos. Siervos recogen los regalos para uno de los embajadores hospedados en la residencia real. Moisés se introduce en un enorme cesto vacío, cubriendo la abertura con una manta. ¡Vamos, vamos! Más rápido con eso. Los nobles están por partir. Dos hombres agarran el cesto, transportándolo con el niño dentro. A nombre de toda la región nubia, le agradezco su generosidad y hospitalidad, soberano de las dos coronas. Ustedes siempre serán bienvenidos en Egipto. Que los dioses le concedan una larga y próspera vida al rey. En la sala del trono, un representante de la vecina región se despide agradeciendo la invitación por el aniversario. Tras el formalismo, El emisario desciende por las escaleras del estrado y emprende el regreso a su país junto al resto de acompañantes y esposa. Sentado en el trono, Seti toma la mano de la reina Tuya. Las puertas del palacio se abren y la comitiva de representantes nubios parte con sus siervos y enseres. Habiendo colocado una gruesa vara entre las asas del banasto, Moisés, oculto dentro del cesto, es llevado por dos súbditos que lo transportan a hombros. El muchacho percibe desde el interior el continuo vaivén propio de un traslado en volandas. Una veintena de personas camina en grupo por medio de un pasillo flanqueado a ambos lados por militares egipcios. Tiempo después, la corte invitada detiene la marcha. Aprovechando el momento, Moisés sale con cuidado del interior del recipiente de esparto. Comprueba el lugar y echa a correr internándose en la ciudad. Genutmire, Junet, Nefertari, Naila, la concubina mulata y otras damas. ¿Pero dónde está? ¿Cómo puedo saberlo, señora? Aquí no está. En el jardín tampoco. Yo estaba allá justo ahora. Debe estar en la sala de entrenamiento. Entra el príncipe. Ramsés, ¿Moisés no estaba contigo? No, yo estaba entrenando justo ahora. Lo dejé dormir un poco más. No está en ninguna parte. No puedo creerlo. ¿Dónde está Moisés? No sé, acabo de llegar. Tú sabes muy bien dónde está mi hijo. Moisés llega a la villa de los hebreos. Mientras explora uno de los pozos del que extraen agua para beber, en el palacio, Ramsés es interrogado por la princesa. Mírame. Te estoy mirando. ¿Dónde está Moisés? Ya te dije que no lo sé. No te creo. Ustedes dos se cuentan todo. Pero esta vez no me contó. ¡No mientas! Piensa en el juicio de Osiris. No estoy mintiendo. No sé y punto. El infante se marcha. Nefertari a su madre. ¿Qué habrá sucedido? No sé. ¿Moisés desapareció? No te preocupes. Muy pronto va a aparecer. Debe haber ido a jugar al río. No sería la primera vez. Naila. Tengo un mal presentimiento. Tranquiliza a Genutmire. Vete a jugar un rato al jardín, ¿está bien? Por favor, acompaña a Nefertari. Yo no quiero jugar. No te estoy preguntando si quieres, te estoy ordenando que vayas. Voy a esperar a Moisés aquí. Yo te aviso cuando regrese. Ahora llévensela. Junet convence a su hija. Nefertari camina por los pasillos del palacio, acompañada por dos damas de confianza. Olvidé mi muñeca. ¿Y dónde está? ¿La voy a buscar? No, yo la busco. Ahora vuelvo. La niña se adentra de nuevo en los corredores del palacio. En la villa hebrea, Moisés ya camina por una de las calles. Vestido con elegantes atuendos, denota alta posición social. Nefertari ha podido burlar a las doncellas y entra al harén escondiéndose para indagar sobre la cuestión que tanto atribula a la princesa. Lo negué hasta donde pude, pero él me miró de una manera que no aguanté. Naila y Junet. Y terminé confesando. Aconsejan a la mujer. Hice muy mal. Debió ser un golpe muy fuerte para él. No se culpe, señora. Era inevitable que tarde o temprano él terminara descubriendo que es hebreo. La desaparición de Moisés seguramente tiene que ver con eso. ¿A dónde pudo haber ido? Tenga paciencia, señora. Él debe querer estar solo. Poner sus ideas en orden. Muy pronto él estará de vuelta. Eso sí, él regresa, ¿no es así? ¿Será? Junet, así estás preocupando aún más a la princesa. Disculpe, señora, no fue mi intención, solo que soy muy sincera. Claro que él va a volver. Que los dioses lo protejan. Que el dios niño cónsul lo traiga con bien a sus brazos, mi señora. Nefertari escucha la conversación. En el jardín, Ramsés habla con dos guardias. Necesito salir del palacio. Pero nadie puede saber quién soy, ni que ustedes son oficiales. Disculpe, príncipe, pero el rey está enterado de esto. Claro que lo sabe. Estás hablando con él. Yo soy el futuro rey de Egipto. Entrega al oficial una bolsa de tela azul con monedas de oro. El soldado toma el pequeño saco entre las manos. Lo abre, comprueba el valioso contenido del interior, dirige la mirada al militar que le acompaña y, complacido, obedece. Como usted lo ordene. El príncipe sonríe. En el harén, Nefertari sale de su escondite. Un ruido la delata. Nefertari, ¿estabas escondida aquí? ¿Escuchaste todo? Genut mire. Serás castigada. Sabes muy bien que no... Ordena silencio. No se lo digas a nadie. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero entonces, ¿Moisés no es su hijo? Moisés es mi hijo. Y tú no sabes nada. ¿Entendiste lo que la princesa dijo? Sí. Pero si él es hebreo... No digas una palabra más sobre eso. Ahora fuera de aquí. Vete. ¿Qué va a suceder cuando todos sepan sobre Moisés? Todos siempre lo han sabido, señora. Pero es un asunto que no se comenta. Todo va a continuar como siempre fue. Mi miedo es que Moisés decida ir a buscar a la hebrea. Creo que eso es exactamente lo que fue a hacer. Buscar a su verdadera madre. Pero no se preocupe, señora. Aunque él la encuentre, él no va a cambiar lo que tiene aquí por una vida de esclavo. Disebek y el sacerdote Paser ante los reyes. ¿Descubrió que es hebreo? De la peor manera posible. Un niño esclavo le contó toda la verdad. Los esclavos saben que el príncipe no es egipcio. Muchos deben saberlo, claro. Él tiene una madre hebrea que volvió a casa sin su hijo. ¿Y Moisés le creyó así tan fácilmente? Genut Mire le confirmó todo, señor. ¿Y ella cómo está? Pésima. Solo espero que no haya ido. Entra la princesa. Camina apresurada y descalza por la sala del trono. Hija, estamos preocupados por ti. Más preocupada estoy yo. Padre, Moisés desapareció. Ya lo busqué por todas partes en palacio y no está. Le pido, por favor, que envíe a los oficiales a registrar la ciudad. Cuando quisiste adoptar a ese niño, te advertí que sería un gran error. Desafortunadamente tenía razón. Papá, por favor, no es momento para eso. Yo solo necesito que envíe a los oficiales. No voy a enviar a nadie a buscarlo. Mi deseo es que Moisés desaparezca para siempre. Se levanta de la silla real. Moisés inspecciona la villa hebrea. Miriam llena un cántaro con agua de la fuente. Recoge el recipiente y, absorta en sus pensamientos, camina de vuelta a casa. Moisés se cruza en su camino y, distraído, tropieza con ella. El ánfora cae al suelo y se quiebra. Disculpe, señorita, ¿Moisés? Yo... La faz del niño se congela en el tiempo. Fin del capítulo 5.